imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido número 92, aquí Alex Nation con ustedes. Y gente, hoy me voy en un solo edition. Sí, mi gente, ya que pues lamentablemente esta semana se nos hizo un poquito difícil coordinar, ¿verdad?, para grabar. Ustedes saben que pues Juan todavía continúa, ¿verdad?, pues fuera debido al nacimiento de su bebita. Y Mash, lamentablemente, pues tenía unas cositas de universidad que tenía que bregar. Él ya está básicamente casi en exámenes finales y pues necesitaba un tiempito para hacer unos trabajos y unas cosas, y se nos hizo bien difícil coordinar. Pues lamentablemente pues me tuve que tirar esta edición aquí completamente solo, así que pido disculpas, ¿verdad?, si son fanáticos de escuchar esas voces sexy tanto de Mash como la de Juan, así que se tendrán que conformar con mi voz sexy para este episodio de Nivel Escondido. Así que nada, vamos a arrancar con lo que he estado haciendo. Pues gente, básicamente he estado jugando, seguido jugando Destiny. Este único juego en donde la mecánica no funciona. Este único juego donde tiene muchas cosas malísimas, pero que uno no puede dejar de jugar. Con el último update que recibió el juego, muchas de estas cositas que estaban bien malas, pues algunas sí se han arreglado y pues ha mejorado bastante. Claro, pues la mecánica repetitiva del juego continúa. O sea, usted está básicamente haciendo las mismas misiones todo el tiempo, tanto en los strikes como en las diferentes cositas adicionales que se pueden hacer en el juego. Lo que sí pudimos hacer, ¿verdad?, que nos gustó un montón, fue el famoso raid, ¿verdad?, que es el Vault of Glass. Tuvimos la oportunidad de hacer ese raid y de verdad que la mecánica dentro del raid es muy buena. Le da una dimensión extra al juego. Y una de las cosas buenas que tiene es que obviamente este raid usted tiene que hacerlo con 6 personas. O sea, ya aquí pues rompe el esquema de 3 personas solamente en su party para jugar. Ya aquí son 6 personas en donde todas tienen que combinar sus habilidades, sus destrezas para poder superar este stage o esta etapa del juego. De verdad que el Vault of Glass es una experiencia sumamente increíble. O sea, la forma en cómo usted tiene que coordinar con sus amistades, ¿verdad?, si es que va con amistades que usted conozca, que de hecho es lo más recomendable, y que hablen el mismo idioma. tratar de coordinar, combinar los ataques, ustedes se van a poner aquí, ustedes acá. Esa comunicación, de verdad que es una de las mejores experiencias que hemos tenido de lo que va de año en cuestión de multiplayer. El Vault of Glass, aún en normal, porque tiene diferentes niveles, aún en normal es bastante fuerte. Ya una vez usted coge la mecánica de lo que tiene que hacer, el juego pues se torna, ese raid, ya usted es uno lo ve como que ya es fácil. O sea, digo, dentro de lo que se puede decir fácil, lo que quiero decir es que ya usted va a saber lo que tiene que hacer, no tiene que estar peleando ni preocupándose, ya usted va directo al grano y lo logra superar bastante rápido. Ya yo pues he tenido la oportunidad de haber completado este raid ya en 3 ocasiones, y de verdad que siempre es una satisfacción, siempre es bueno y de verdad que es bien entretenido. De verdad que lo recomiendo si usted ya está en level 27, 28 y tiene amistades que están ya en esos niveles, inténtenlo, porque de verdad que les va a gustar. Es una experiencia única, así que estamos esperando el próximo raid que ya se ha liqueado y ya mucha gente ya sabe que va, dónde viene. El próximo raid va a ser en la luna, eso es lo que se está especulando, así que estaremos pendientes a ver cómo va a ser ese raid. De verdad que es excelente, inténtelo, los rewards son muy buenos. Y de verdad que la experiencia, como ya dije, la experiencia es buenísima, y más cuando usted va con gente que usted conoce. Así que básicamente es lo que estaba haciendo en cuestión de juegos de video. Así que nada, vamos entonces a pasar directamente a el tema que trabajé para esta semana. Y gente, el tema que decidí trabajar esta semana, hace tiempo que aquí en Nivel Escondido no hablábamos de un superhéroe. Yo creo que sí, el último superhéroe que nosotros dedicamos un show fue a Batman. Cuando estábamos celebrando el aniversario de Batman, pues le dedicamos ese show, muy bueno por demás. Los tres nos encanta Batman, so que nos disfrutamos mucho ese episodio. Y decidí vamos a dedicarle este espacio hoy a un superhéroe. Y empecé a buscar a ver a cuál. Y se me prendió el bombillo y dije, espérate, ya sé a quién se lo voy a dedicar. Y coincide, ¿verdad?, a quién le vamos a dedicar con el relanzamiento de esta serie televisiva que salió la semana pasada. Y estoy hablando nada más y nada menos que The Flash. Ustedes saben que hicieron como un tipo de reboot a la serie televisiva de Flash, y está de vuelta, ¿verdad? Obviamente en esta era moderna. Y dije, está todo el mundo bien pompeado, está todo el mundo bien, bien emocionado, porque esta serie va a tener un crossover con The Arrow, que también ha sido bien exitosa en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico la gente le ha encantado mucho. Y dije, vamos a dedicar entonces a este superhéroe que tiene este único poder que mucha gente lo ve y dice, yo quisiera tener ese poder de Flash para hacer muchas cosas. Y es este poder de, ¿verdad?, de la velocidad. Pero eso es lo que muchas personas conocen de Flash. Pero gente, el personaje de Flash tiene otras habilidades y otras cosas que a lo mejor muchas personas no conocen. Así que después decidí entonces, ¿verdad?, hablar aquí un poquito acerca de The Flash. Así que nada, para que tengan un poco de conocimiento, Flash, o también conocido como The Flash en inglés, y acá en América Latina pues también, o en otras partes del mundo, lo conocen como el Corredor Escarlata. Estas básicamente son las identidades de varios superhéroes del universo de DC. El primer hombre en utilizarla fue Jay Garrick, considerado el Flash original y el Flash de la Edad de Oro. Este personaje fue creado por Gardner Fox y Harry Lampert. Apareció por primera vez en Flash Comics número 1 durante enero de 1940. Este tipo de personajes, ¿verdad?, los Flash, poseen una gran velocidad, gran fuerza y reflejos que incluso llegan a violar las leyes de la naturaleza. Hasta el momento, 4 diferentes personajes, cada uno de los cuales obtuvieron sus poderes de manera artificial, han asumido esta identidad. La segunda encarnación de Flash fue con Barry Allen, que yo creo que es el que más todo el mundo conoce. Es generalmente considerado como el primer héroe de la Edad de Plata de los cómics. Cada versión de Flash han sido miembro clave de al menos uno de los equipos importantes de este universo. Por ejemplo, la Sociedad de la Justicia de América, la Liga de la Justicia y los Teen Titans. Previo a la crisis final, Wally West, que es el tercer Flash, que es actualmente uno de los mejores y más populares personajes de las historietas según IGN, ya que Wally West se encuentra ubicado en el puesto número 8 de los 100 mejores superhéroes de todos los tiempos. Se unió a los equipos nombrados, ¿verdad?, como ya dije, la Sociedad de la Justicia de América, la Liga de la Justicia y los Teen Titans. Y hablando de este personaje, ¿verdad?, que esto es básicamente la tercera encarnación en Wally West, este es el Flash de la edad moderna. Este personaje, tras la muerte de su tío Barry Allen, se convirtió en Flash. Wally West, en su comienzo de carrera, estaba inhibido, pues en ocasiones recordaba a su tío. West, con el tiempo, descubrió la fuerza de la velocidad y se enteró de que allí provenían los poderes de los demás velocistas. Fue el único que supo dominarla hasta el 2011, ¿verdad?, y sus poderes superaban a las de sus predecesores. En otras palabras, es el más veloz de los Flash desde ese año. Se inició The New 52, ¿verdad?, que esto está bien popular en estos últimos años, por lo que el personaje se encontraba ausente. La ausencia del personaje fue polémica debido a la popularidad y el cariño que le tenía el público. En enero del 2014 se conoció que Wally West será reincorporado al universo de DC y hará su debut en los New 52. Así que vuelven a relanzar el Flash. Y como dice, ¿verdad?, esta introducción aquí, hay mucha gente que le encantan los Flash, pero es por eso, es porque la gente dice, contra, es algo viable. O sea, tener este poder de la velocidad sería algo sumamente interesante. O sea, porque te puede viajar a cualquier parte del mundo en menos nada. O sea, puede hacer cosas que nadie, o sea, son tan rápidas que nadie las va a ver, tú sabes. Así que a mí siempre me ha gustado esa cuestión de la velocidad, no sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho. Bueno, ahora pues voy a hablarles un poquito acerca de estas apariciones de este superhéroe en el mundo de los cómics. Bueno, como ya les mencioné, el primer Flash apareció en 1940 y el nombre era Jay Garrick. ¿Y quién es Jay Garrick? Pues básicamente era un estudiante que obtuvo sus superpoderes tras inhalar una sustancia química y se distinguía por usar un casco de metal. Fue el primer superhéroe en tener rapidez sobrehumana, además de ser el primero en tener un superpoder singular, a diferencia de Superman, que tenía varios. Luego de un par de años, DC Comics decidió reintroducir algunos superhéroes de la era dorada, pero cambiándolos y dándole una nueva apariencia. Flash volvió en 1956 en la serie Showcase número 4, donde esta vez Barry Allen, un policía científico, fue bañado en químico, creando así sus poderes. Después de otras apariciones en Showcase, Allen obtuvo su propio cómic, siguiendo con el titular anterior, y su primera aparición fue en The Flash número 105. Con la Edad de Plata y el renacimiento de antiguos superhéroes, se creó otro grupo llamado la Liga de la Justicia de América, de la cual Flash era miembro. Y el tercer Flash, ¿verdad?, como ya les mencioné, que era Wally West, su aparición fue en Flash 110 para 1959, y se conocían en aquel momento como Kid Flash. West era el sobrino de Allen y ganó sus poderes de la misma forma que él. Fue parte de los Teen Titans durante años. Después de la muerte de Allen, West adoptó la identidad de Flash en Crisis on Infinity Earth número 12 y tuvo su propia historieta, The Flash Volume 2. Esto fue para 1987. Desde entonces, los Flash han sido personas claves en las numerosas crisis que atraviesa la historia de DC Comics. Ejemplos de estos como Crisis on Infinity Earth, Crisis Infinita y Crisis Final. Así que, ya. Yeah. Ahí tienen un poquito, ¿verdad?, de background en cuestión de los cómics de estos personajes. Así que, bien interesante, ¿verdad?, cómo se atan estos universos a estos personajes de estos Flash o velocistas, como se les conoce. Bueno, gente, y ustedes saben que aquí Nivel Escondido, esto también nosotros tenemos nuestra parte de los temas y buscamos esta relación a los videojuegos, y Flash no es la excepción. Y para que sepan que en el caso de este personaje de Flash, tuvo un juego que salió para 1991 para el sistema de Game Boy. Yo no sabía eso. También tuvo un juego para el Sega Master System, y este salió para 1993. Tampoco sabía eso. Eso lo vine a saber ahora haciendo, ¿verdad?, preparando a la gente, haciendo el research de esta información. Así que me sorprendió mucho ver esos jueguitos que se publicaron en esos años para estos sistemas. Pero además de eso, el personaje de Flash ha tenido apariciones, ¿verdad?, en otro juego. Así que tengo aquí una pequeña lista, ¿verdad?, de los que encontré para compartir con ustedes, para ver si se acuerdan y si sí lo vieron en estos juegos. Bueno, por ejemplo, tenemos a Justice League Injustice for All. Este juego salió para Game Boy en el 2002. También tenemos Justice Chronicles. Esto salió para Game Boy Advance en el 2003. Justice League Heroes. Esto salió para Xbox, PlayStation 2, PlayStation Portable, Nintendo 10. Y esto fue en el 2006. También está Justice League Heroes The Flash, que este se lo dedicaron a él. Este salió a Game Boy Advance en el 2006. También en otro de los más recientes, pues tenemos Mortal Kombat vs. DC, que este salió para PlayStation 3, Xbox 360. Esto fue en el 2008. Y DC Universe Online, que también lo conocemos bastante. Este salió para PC, PlayStation 3, PlayStation 4. Y salió en el 2011. Otro que también podemos recordar es Injustice Gods Among Us. Es de los más recientes. Este salió para PC, Wii U, PS3, PS4, Xbox 360, PlayStation Vita. Y esto fue en el 2013. Y por ahí hay otros juegos más, como por ejemplo los juegos de Lego, que incorporan a los héroes de DC. Pues vemos ahí apariciones ¿verdad? De Flash, ¿verdad? En ese universo de Lego. So, y hay unos cuantos juegos, pero obviamente hice esta lista lo más pequeña y sencilla posible, pero simplemente para darle un ejemplo de, ¿verdad? De en dónde podemos ver al personaje de Flash. Así que bien nice esto. Bueno, y para ir ya terminando con este tema, Flash también tuvo su pedacito del bizcocho en series televisivas, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Muchos de nosotros recordamos la serie de televisión que salió para 1990 hasta el 91, que de hecho la dieron aquí en Puerto Rico. Me recuerdo que la transmitieron a través de Guapa Televisión. Esta serie contó con 22 episodios solamente, pero lamentablemente la misma tuvo que ser cancelada debido a que el horario en que estaba originalmente en los Estados Unidos estaba compitiendo bien fuerte con series como, ahora mismo estaba compitiendo con un talk show, que ahora mismo no me acuerdo, y con una serie animada que estaba bien pegada, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero lamentablemente los productores, mira, no estamos teniendo los números que queremos y lamentablemente cancelaron la serie. Pero esta serie entonces se consigue por ahí en DVD, en eBay, puede verificar a ver si la venden. Yo la he visto en los diferentes eventos que he ido, ya sea Comic Con y cositas así de coleccionista, he visto gente que las vende, los DVD de esa serie de The Flash. Así que si usted es bien fanático, ¿verdad? Y le gusta Flash, búscala. Es una serie bastante buena, no es tan mala. Lo único que en esta no vemos enemigos con superpoderes, y solamente del universo de Flash se incorporaron tres supervillanos, pero son supervillanos básicamente con el nombre, se puede decir, pero no las habilidades, no los poderes como se ven en los cómics o en series animadas. Y pues, pero algo es algo. Para ese tiempo está bien, lo que hicieron estuvo bastante bien. También, pues ahora, como ya les mencioné al principio del show, la más reciente que salió ahora en octubre 7 del 2014, que es The Flash, el regreso de la serie a la televisión. Esta es la que está ahora mismo corriendo en los Estados Unidos y hasta ahora ha tenido muy buena acogida. Ya en esta, pues por ser era moderna, ya aquí básicamente The Flash se va a estar enfrentando a enemigos con habilidades igual que él. O sea, según la premisa de la serie, hubo este accidente cuando estaban probando algún tipo de generador o un acelerador de partículas, algo así. Sí. Eso explota llevando estas partículas a esparcerse por toda la ciudad. Y en medio de una tormenta es que el personaje central de la serie adquiere, supone, un rayo que le cae encima. Y este rayo pues viene cargado de estas partículas, y ahí es que entonces que él obtiene este poder de la velocidad, ¿verdad? Pero al igual que él, otras personas adquirieron diferentes tipos de poderes. En la serie, ellos le llaman a estas personas los metahumans. Y pues básicamente ellos no saben qué tipo de habilidades son que ellos tienen. Así que, pero nada, el personaje principal, ¿verdad? Barry, él decide, pues, tú sabes, como que él se está disfrutando del hecho de que puede correr rápido, es un chamaco joven, un montón de cosas, pero cuando él se da cuenta que hay otras personas que están utilizando esos mismos poderes que él heredó, no los de velocidad, pero otro tipo de poderes para hacer cosas malas en la ciudad, ¿verdad? Entre ellas asesinatos, desapariciones, robos, él entonces decide dar un giro en su vida y decide utilizar sus habilidades para combatir a estas personas o los metahumans. Así que nada, y de verdad que es bien interesante. Otra premisa bien interesante es que en esta serie el actor que hizo el Flash original participa en esta serie con el papá de Barry. Le dieron ahí, ¿tú sabes? Le dieron un guisito ahí, así que está bien chévere. Pero nada, la serie apenas está empezando. No he podido ver ningún capítulo todavía. Tengo que sentarme a verlo porque de verdad que a mí me gusta mucho de Flash también. No tanto como Batman, pero me gusta. Como ya les mencioné, ese poder de velocidad a mí me encanta. Así que hay que darle un try. Hasta ahora todo se ve bien. Y con el anuncio de que va a tener un crossover con Arrow, pues esto ha tenido a la gente bien pompeada. Tú sabes, está todo el mundo como que bien emocionado con esto. Así que vamos a ver hasta dónde llega. Así que nada, gente, pues básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. acerca de los Flash. Así que si, ¿verdad? Le invito a que busquen la información de o libros de The Flash o trate estos juegos, ¿verdad? Que están por ahí en el mercado, que se consiguen todavía a buen precio, para que conozcan un poquito más de este interesante superhéroe del universo de DC. Pues bueno, gente, vamos ahora a pasar a recomendaciones y lo que tenemos en nuestro radar. Bueno, pues lo que tenemos en nuestro radar, bueno, en el mío y en el de muchos de mis compañeros de Team Extra de Puerto Rico, pues en nuestro radar está que este sábado 25 de octubre es el maratón de 24 horas de Extra Life. Ya estamos básicamente a solo días de este interesante y noble evento que vamos a estar celebrando el 25 de octubre. Pero además de eso, me complace informarles que Microsoft se ha unido a la familia de Team Extra de Puerto Rico y ellos pues nos van a estar brindando un espacio dentro de la tienda de Microsoft en Plaza Las Américas para celebrar parte del maratón de 24 horas allí. El maratón, la actividad va a ser de 2 a 6 de la tarde, así que se pueden dar la vuelta por allá para que compartan con alguno de los miembros del equipo de Extra Life, puedan jugar, ¿verdad? Porque va a haber un setup allí con una liga de eSports, o sea, creo que van a tratar de hacer algunos torneos y unas cosas, pero sí va a ser parte del maratón. Y si usted quiere, pues puede darse la vuelta, saludar a los muchachos, y si quiere llevar su donación, puede hacerlo, o sea, puede llegar allí, puede dar su donación, o compartir como usted quiera, o apoyar, simplemente apoyar, que verdad que eso es lo que hace falta durante esas 24 horas. Algunos de los miembros del staff de Team Extra de Puerto Rico van a estar allí. Entiendo que el capitán Robert va a estar allí, Emanuel va a estar allí, creo que Mangabi, Michael Negrón, se va a darse la vuelta. So, nada, los que puedan, pues, desen un paseito por allí para que disfruten, ¿verdad? Allí en la tienda de Microsoft y apoyen el maratón de Extra Life Puerto Rico por la Fundación de Niños San Jorge. Así que vamos para encima, gente. Eso va a estar bien bueno. Lamentablemente yo no voy a poder darme la vuelta para allá porque pues se me hace un poco difícil el hecho de que pues tengo que entonces detener mi maratón acá en mi casa, arrancar para San Juan, aunque pues estaré 4 horas, pero entonces el tiempo que yo me tomo en llegar allá, pierdo una hora y pico en llegar allá y después una hora y pico en regresar acá, o sea, pierdo ahí un tiempito. Así que nada, decidí nada, que los muchos que vivan más cerca, pues, que se den la vueltita para allá y apoyen. Así que los esperamos a todos por allá. Recuerden, este sábado 25 en la Microsoft Store de Plaza Las Américas de 2 a 6 de la tarde. Así que, bueno, ahora sí, no tenemos preguntas ni comentarios. Vamos para el cierre oficial del show de esta semana. Gente, recuerden que aunque estamos a días para el evento Extra Life, aún se puede registrar si quisiera hacerlo. Recuerden que es bien fácil, entran a extralife.org y abren su cuenta. Aquí lo importante, gente, no es jugar, aquí lo importante es el recaudo. Ese auspicio que usted consiga de sus amistades, pues recuerden que este dinero va directamente a la Fundación de Niños San Jorge, que mucha falta que hace. Así que recuerden, pasen por extralife.org, se registran, o si no, pues recuerden que pueden apoyar a los miembros ya del equipo. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, visiten nuestra página facebook.com/extralifepr para toda la información. Hay ahí escritos, hay videos de cómo usted puede hacer su donativo. Es súper, súper fácil. También hay una guía buenísima en nuestra página de nivelescondido.com/extralife. Ahí también hay una guía excelente que trabajó nuestro amigo Juan Carlos, en donde está paso a paso lo que usted puede hacer para unirse o apoyar a los diferentes participantes de Team Extra Life Puerto Rico. Bueno, recuerden que una vez este podcast está publicado, lo encuentra disponible en iTunes, Podcast, nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter y en YouTube bajo Nivel Escondido. Y aprovecho para decir que YouTube lo tengo un poquito abandonado, gente, es que he estado bien ocupado, he estado jugando mucho Destiny. Tengo cositas que estoy cuadrando con un par de gente. Así que nada, quiero pedir disculpas, pero vamos a ver si después que sacamos de Extra Life y todas estas cosas, pues volvemos otra vez a la carga con los videitos, ya sean de retrocacería y de otras cosas más que estoy planificando por ahí para publicar en nuestro canal. Así que pendiente de eso, mi gente. Pues bueno, de esta manera llegué al final. Ahora sí, yo me voy. Definitivamente me gané las puertas del cielo hoy tirándome esta edición solo. Pero nada, los muchachos están debidamente excusados. Ya para la semana que viene, yo creo que la maquinaria completa va a estar aquí. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que no suceda nada. Entendemos que ya Juan, ya para la semana que viene, pues ya pueda acomodar la agenda de poder grabar, y ya espero que Match haya terminado su estudio. So, mañana regresa el trío completo. Así que, nada, gente, será hasta la semana que viene y nos vemos. Y en honor a Match, ¡uah!